En el bar de la esquina te vi vacilando unas notas de amor, y de pronto un borracho marcó un nuevo ritmo que te alborotó. Tu chiquita empezó a chachachar, todo el mundo se puso a mirar, y al cambiar el ambiente del bar, tú te pusiste también a bailar. Un trago aquí, un trago allá, una botella y de pronto otra más. La confusión se desató por consecuencia del disco cha-cha-cha. Ese bar muy revuelto quedó, todo el mundo en la cárcel paró por el disco que el tipo marcó. Ya ven, mi socio, lo que sucedió. ¿Qué pasó, mi socio?